por eso tuvo mi pecho que comprender. De nuevo tras el silencio del comenzar, voy desesperadamente a buscar la luz, que al hombre de mi camino la oscuridad. Por esa industria de penas que me das tú, no jugarás con mi buen cariño. Adiós, que seas muy feliz. Como para no estar triste si nunca nadie lloró por mí. Tras el silencio del comenzar, voy desesperadamente a buscar la luz, y al hombre de mi camino la oscuridad. Por esa industria de penas que me das tú, dum, dum, dum, adiós, adiós, que te vaya lindo. Ya no con mi buen cariño. Adiós, que seas muy feliz. Como para no estar triste